nos ha hecho, más allá de del último partido, me parece que es muy bueno, positivamente en todo sentido, porque más allá que nosotros hicimos crecer como experiencia, que era también eso, el grupo de jugadores que venía jugando, y aquellos que no tuvieron un minuto de participación, creo que también crecieron, porque estaban a la par de los chicos, cuando nos juntábamos los domingos a almorzar, en las charlas, en el vestuario siempre compartíamos, en los viajes, los chicos que podían ir. Yo creo que crecimos en todo sentido, en ese sentido, como en este caso, como grupo. Creo que más que nada los más chicos han crecido mucho. Se hizo, por eso hay que agradecer mucho, más allá de la gente que acompañó, el sacrificio y la predisposición de los chicos, porque en pleno verano entrenar a la tarde con muchísimo calor y también hacer un sacrificio, levantarse a las 6 de la mañana para ir a hacer un trabajo específico que había marcado el profe. Después, bueno, nosotros, todo se fue dando. Llegado el momento, bueno, le pasó a Ricky, nos pasó a nosotros, jugadores que querían venir a sumar, y jugadores o sea, que ya tenían un roce, pero nosotros sabíamos y confiamos y le dimos la responsabilidad. A ver, nos basamos en el grupo que nosotros teníamos. Entonces, bueno, trajimos los jugadores que en lugares para reforzar, clave, que por ahí veíamos que nos faltaban. Y después, bueno, lo de Javier se dio por intermedio, bueno, del hermano que está en la comisión y por ahí alguna charla que otra, y realmente fue el salto de calidad que le dio cuando hablo del salto de calidad al grupo, en todo sentido. Que realmente, yo pienso que los chicos, al verlo cambiar y hablar y escuchar una charla y quedarse después de almorzar esa media hora, una hora charlando de su vivencia, ¿no? Yo creo que los chicos, todo eso, como una esponja, han absorbido todo, más allá de la clase de jugador que es, porque realmente marcó la diferencia. Pero sigue siendo el chico humilde, el chico de pueblo, que realmente, en todo sentido, porque hasta nosotros nos ha hecho crecer, porque te deja muchas cosas. De hecho, yo el otro día decía que era mi primera experiencia en este sentido, y de todos los partidos se saca, y obviamente que uno también, como cuerpo técnico, también crece a la par de ellos, y yo en este caso también, en muchísimas cosas he crecido. Así que bueno, pero lo de Javier fue muy, muy bueno en todo sentido. Creo que mucha gente se acercó también a la cancha para ver un jugador diferente, más allá que nosotros tenemos jugadores muy buenos, pero lo de Javier fue muy, muy bueno.